Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Señores, estamos dando inicio a una nueva semana de Éticos y Morales en este 31 de agosto, el último día del mes de agosto. Ya entramos en el mes de la patria, señores, pero queremos hacer un extensivo homenaje. Don Juan Álvarez y don Simón Pinto, de Radio Fantástica y Canal Rural de Chile, respectivamente nuestro radio controlador y switchero que tenemos para el canal y para la radio. Alianza Estratégica entre la 92.3 y el canal número 17, señal Semel. Pero quiero hacer un tremendo homenaje, présteme el día del siglo para acá, porque hoy día están cumpliendo 75 años. 75 años cumple diario el siglo que fue inaugurado en el 31 de agosto del año 1970. No, 40. 40, perdón. 40. 75 años diario el siglo cumpliendo. Estamos haciéndole un homenaje al diario el siglo que cumplió 75 años. Yo sé que usted lo lee constantemente, don César Muñoz, y toda la gente de la UDI, por cierto, ahí leyendo diario El Siglo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a estos Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, saludamos inmediatamente a nuestro presidente regional, perdón, comunal del Partido Comunista, panelista estable los días lunes, don Juan Araya Concha. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Muy bien, gozando, disfrutando de un día tan hermoso como el que hemos tenido hoy día. Así es. La primavera ya avisora que viene la renovación en esta tierra que tanto despreciamos y tan poco cuidamos, y que nos recuerda que siendo aves de paso debemos tener el cuidado de manejarla bien, de respetarla. De repente se nos enoja y nos señala que nosotros somos los que estamos aquí usando un espacio que no es nuestro. Un saludo a todos mis amigos. Se me ha enojado harto últimamente la tierra. Sí, es que se ha maltratado mucho. ¿Sabes? Tiene motivo, dice. Mucho motivo. Sí. Acumula y de pronto, pum, nos recuerda que llamar. Y el hombre de la tierra, el mapuche también, sí. Bueno, ya, ese ya. Otro bosque que vamos a analizar profundamente también con nuestro consejero regional de la Unión Demócrata Independiente, perteneciente a la provincia de Talca, don César Muñoz. ¿Cómo le va, consejero? Bien, un poco congestionado aún todavía, pero... Sí, pero esto es por el plátano oriental, ¿o qué? No tengo idea, no, pero... ¿No? Esperando que pase agosto, así que queda poquita hora. A eso. Estamos, así que, pasando agosto. Poniendo los pechos a la pala aquí, sí, en Ético y Morales. Don Salvador Concha, ¿cómo le va, presidente regional de los socialistas? Muy bien, Jaime, un saludo para ti. Gracias por estar acá. Nosotros sabemos que usted es perteneciente a la comuna Linares. Así es. Ah, y que esté presente los días lunes acá, doble mérito. Sí. A la gente que a veces no viene para acá por la radio, porque no sé, que la cacha para tener agua o la rococó. Ya, hay que estar presente. Hay que hacer un esfuerzo por primero, porque tenemos una opinión y pensamos que... ¿Y qué opinión tiene usted de la nueva cadena, 24%? Bueno, es un reflejo, yo creo. Las encuestas son fotografías. Al tiro, Pendendreche. Son fotografías. La realidad es que uno pudiese decir, pueden ser parámetros. No soy partidario de la dictadura de la encuesta, porque pueden llegar a tomar malas decisiones cuando se piensa en el futuro del país. Mire. Pero sí es un reflejo de un momento determinado. de la sociedad. ¿Y cuál es y qué puede hacer, cuál, digamos, el reflejo de hoy en día? Pues, ¿cómo? Principalmente, Jaime, yo creo, y para los auditores, el reflejo tiene que ver con la desconfianza en cómo se ha hecho la política y lo que los hechos que hemos conocido de la relación del poder económico con la política es lo que ha llevado básicamente a esa desconfianza. Usted, si me lo pregunta directamente por el gobierno, usted hizo mea culpa. Exactamente, sí. Eso lo hice por una decisión, una mala decisión que tomó en su momento el ministro del Interior. Si no, lo llevamos al tema, por ejemplo, del día viernes, si no, se iba a dejar pasar, claro. Eso para mí y para el partido, la opinión oficial después del Comité Central, es que el gobierno se tendría que haber adelantado. Y en este caso tendría que haber pescado sus maletas, ministro del Interior, y haber ido a resolver ese tema con anterioridad al día viernes. Y no reflejar una derrota, entre comillas, política para la moneda. ¿Derrota política lo ve así usted también? Yo me pregunto a mí. Sí, claro. No sé si derrota política. A esta altura la encuesta... No, el tema de los camioneros. Por eso, la encuesta también, la que habían... Esto fue el jueves, en realidad, no fue el viernes, lo de los camioneros. Sí, por sí, tiene razón. Puede reflejar un poco ese manejo político del conflicto que se vivió el jueves, digamos, en general. Podría tomar una horita porque la cadena la toman también hasta el sábado, ¿entiendes? Exactamente. Hasta el sábado. Y eso, la encuesta tiene varias lecturas, en realidad. Uno es la lectura que hacías tú respecto a la comunidad, lo que pasa en el país, todo. Claro, efectivamente aquí todos los actores políticos venimos a la baja, aquí no hay ninguna acción al alza el tema político. Estamos como la bolsa de China. Estamos como la bolsa de China. Pero en general, en términos de gobierno, que vaya a tener la baja, es preocupante para el país, obviamente, que todos estamos insertos, hay una gran cantidad de gente que tiene un cierto malestar, una cierta discrepancia, está reflejado en el 24% de los presidentes, está reflejado aún más en un 16% en el gabinete presidencial. O sea, el 16% es una cifra que no resiste análisis, porque ¿quién está entonces? ¿A quién representa ese 16%? O los partidos de la mayoría, los militantes de la mayoría, ¿quiénes son? Entonces, eso es complicado. Yo creo que aquí el gobierno, este realismo sin renuncia todavía no se entiende, no fue bien explicado tampoco en su época, en su minuto que lo dijo la presidenta, hubo discrepancia entre lo que se entendía por realismo y lo que se entendía de renuncia, es la nueva propia nueva mayoría, por lo tanto, ¿qué le piden a la comunidad o al ciudadano común y corriente que entienda? No sabe lo que está pasando, no sabe, no entiende, aún no lo quieren entender, y seguimos enfrascados en una situación que el país no le hace bien. Yo entiendo que la economía mundial está sufriendo un revés bastante importante, pero es primera vez que estamos por muchos, muchos años, y el ministro lo ha confidenciado hace unos días, que vamos a tener necesidades de pedir plata al extranjero. Eso ya no estaba en los libros de nadie, ni menos del actual gobierno. La reforma tributaria, lo que ha recaudado y lo que está recaudando, es lejos mucho menos de lo que se pensaba, pero además, gracias a esa propia recaudación, estamos recibiendo incluso menos de lo que tradicionalmente recibía el país. Por eso necesitamos, de alguna manera... Le doy una cifra, perdón, que lo entregó... Y lo puedo, porque un tema oficial, digamos, de datos fríos, en 100 días desde que asumió el ministro Valdés, perdió 4 mil millones de dólares. Eso está, pero frío, sí. Por el precio del cobre también, que viene para la baja fuertemente. Entonces, la mitad de lo que se iba a recaudar en la reforma tributaria, y pensemos que la reforma es una reforma tributaria gradual. Gradual, además gradual. Que no es de un año a otro, sino que estamos pensando de aquí al 2018, 2020. Imagínense esas cifras que tú has sumado a lo que percibe la comunidad, porque se percibe de alguna manera, son graves. Entonces, como son graves, ese tema económico, la gente puede tener un legítimo rechazo al gobierno. Pero además, con los desaciertos, con los desencuentros, con las palabras van, palabras vienen, de la propia nueva mayoría, indudablemente que hace que la gente no adhiera con la facilidad que adhería antes. Y bueno, la guinda de la torta, supuestamente, entre comillas, paro de los camioneros, que no fue paro, que fue el paro de gobierno para los camioneros, por un decreto estúpido. Lo dije desde un principio, no puede ser, digamos, yo oficial de mi transporte, no puede ser esa facultad que tenga un Seremi a ese nivel. Y fueron errores. Que si se hubieran adelantado, como bien decían acá, probablemente hubiéramos llegado a una solución distinta o a un menor daño, a lo mejor, para todos. Juan Araya, el tema de la anticipación, de la prevención más que la reacción, ya un tema que se está transformando ya en una frasecita cliché, sí, cosa que no debiese ocurrir, ¿eh? Debésemos cambiar de la reacción a la prevención hace rato ya, y no tan solo en política. En todo orden de cosas, prevenir es mejor que curar, por el viejo dicho sabio de nuestro pueblo. Ahora, no me gana, a mí no me gana, tengo el medio parte. Eso por un descuido y despreocupación e irresponsabilidad. Del tipo padre gatillo. Exacto. Malo, malo. Exacto. Ya, está bien, no le pongo dicho las balas. No le pongo dicho las balas, tranquilo. No, y tiene que hacerlo así. Sí, señor. Si usted cometió el error, lo paga. Así es. Y no hay más. No, no, oye, Jaime, no, no, porque era el tráfico de influencia. Respecto al tema, aquí se presentan varias cosas curiosas y como para sacarle una foto y ponerla en un marco, ¿no? A ver. Es como si yo quisiera poner un perrito de estos bonitos a cuidar mi casa. Con un chau chau. Exactamente. Aquí lo que hace falta es recuperar lo que la presidenta siempre ha exigido a nuestros dirigentes del gobierno. A terreno. Muchachos, si esto se hace dejando los pies en la calle. Nosotros como partido de izquierda sabemos lo que significa. Sabemos cómo se gana, cómo se convence. Escuchando, discutiendo y convenciendo. Pero eso no se hace a través de los medios de comunicación, no se hace a través de grandes discursos, no se hace con una ministra encerrada con 35 compañeros en un gobierno en terreno. Eso no es lo que la gente está pidiendo. ¿No le gustó esa? No, no, para nada. Yo lo dije en mi partido. La apunto, ¿no? ¿Se refiere a eso? Sí, sí, sí, sí, sí, a ese mismo. ¿Por qué no le gustó? Por lo mismo que estoy diciendo, yo entiendo un gobierno terreno, trayendo una persona al prestigio ministro Rincón, un tremendo subsecretario, haber tenido las autoridades máximas de la región para 35 personas, cuando ni siquiera llegaron todos los CNM, cuando no llegaron todos los presidentes regionales de los partidos políticos, se hace entre cuatro paredes, no sé yo, creo que estoy viviendo un tiempo... No, está bien. Muy diferente a lo que yo pensaba iba a ser esto. Hay que apuntar que también estuvo con la gente de la Agrícola Central, reunida, del tema agrícola importante, y también con la gente de la CUT. Bien. Fueron tres pautas. Y además medios de comunicación. ¿Cuántos de la CUT? Medios de comunicación. Para hacer una dimensión. Ya, suficiente. Fueron como la dirigencia. Eso, y poco más. Y eso no es lo que se busca, Jaime. Ah. Si tú tienes que entregar la visión in situ de lo que estás viendo, de lo que estás manejando, de lo que estás haciendo como gobierno, esto es lo que vale. Piel a piel. Y no con 4, 5, 30 personas. Y tiene que salir a las poblaciones, tiene que salir a... Vuelvo a insistir. ¿Y la nueva mayoría? ¿Dónde está? Esa es una buena pregunta. La nueva mayoría está en la calle gritando libertad, ¿no? No, la nueva mayoría está también aletargada. también aletargada. Tenemos nuestros líos manifiestos. Tenemos que reconocerlo. Llevamos en Talca, en la comuna, hace más de 3 meses intentando juntar a los dirigentes. ¿Quiénes son los presidentes? Esta noche este presidente tomó la tarea de invitar, convocar, y espero que esta noche al menos nos juntemos para saludarnos y darle el puntapié a una reunión formal la próxima semana. Aquí lo vamos a hacer saliendo de este local. Me imagino que en el marco de la celebración del 5 de octubre. Mira, no tiene nada que ver con eso todavía. No, aquí bueno, la preocupación de nosotros, el análisis que hicimos los comunistas, es que alguien tiene que salir a empujar el carro. Y en ese sentido, los comunistas, más los partidos de la nueva mayoría que quieran sumarse, van a tener que hacer esfuerzos por tratar de dar vuelta este estado de cosas. Oye, no solamente los comunistas, perdón, los socialistas. El fin de semana pasado se juntaron los socialistas a nivel país, o no sé si en el país, pero sí, a nivel nacional. Y el ministro Marcelo Díaz, vocero de gobierno, esbozó una frase o esbozó unos llamados un poco a la lealtad, a lavar la ropa en casa, a que fueran más hombrecitos, incluso algunos, para poder decir las cosas como son, y de frente, y no andar con tanto enredo por todos lados. Hoy día, no sé si fue hoy día, pero ayer le contestan los presidentes de la nueva mayoría, algunos, decirle que el trato tiene que ser recíproco. Le hacen un llamado bueno, que el trato tiene que ser recíproco. Entonces, por un lado, el gobierno, a través de su vocero, aunque está en el Partido Socialista, pero no puede desvestirse a cada rato, hace un llamado que los partidos políticos de la nueva mayoría no están dando el ancho en términos de lealtad, de compromiso, y cada uno en algún minuto esboza sobre un mismo tema formas distintas de enfrentarlo, y eso lo enreda. Y los partidos le dicen, ok, pero el trato debe ser recíproco. También sienten lo que acaba de decir Juan Araya, respecto a que viene un personal de gobierno y no los convoca a todas, andan con parcelas, esas parcelas no son buenas para nadie. Al percibir esto la comunidad, y no digo la comunidad país toda, sino la comunidad que lo apoyó con el 62% a la presidenta Bachelet, siente que algo anda malo, siente que no son representativos, siente que de alguna manera algo no les calza, Y cuando tú estás en la conversación en la calle, las personas que votaron por la nueva mayoría, precisamente la presidenta o la presidenta, sienten que esta cosa está mala y no saben para dónde va y no tienen una respuesta, no tienen al dirigente ahí cercano, unido con los demás dirigentes. Entonces tienen voces disonantes en todas partes, lo vemos en el Consejo Regional, con los integrantes de la nueva mayoría, cómo tienen bandos y cómo tienen discrepancias fuertes. El otro día se inauguró. ¿La UDI todo bien? No, estamos en la oposición. Ah, ya. Estamos en oposición. Malito estamos. Están poniendo de acuerdo para el nombre de la nueva coalición, que todavía no llegan a acuerdo. Pero, por ejemplo, otro día se dio el inicio a la obra del camino doble vía San Clemente, San Miguel. Sí, señor. Una foto del alcalde de San Clemente, el diputado Lencine, de la gente del MOB. Y otra. Y del intendente. Y de ahí, al día siguiente teníamos reunión al CORE, pero las críticas eran atroces. Casi no recibir nunca más al MOB en la oficina. La gente no, la mayoría. Nosotros obviamente lo respaldamos porque creemos que fue pasado a llevar en términos de eso. Entonces, después las explicaciones que lo hicieron por allá y nadie supo el tema. Hay conflictos lamentables, digamos. Yo a mí no me gustaría que fuera así la vida ciudadana en términos políticos, que entre los mismos no empecemos a atacar. Tenemos otro problema que es harto más distinto, pero tenemos un problema igual, digamos. Yo tengo una visión muy semejante. Y estaba en ese momento, cuando Marcelo Díaz hace ese punto de prensa en una salida después del Comité Central de haber expuesto. Porque primero que nada, y lo dije la semana pasada. ¿Qué puso usted? ¿Cómo está la región del Maule? ¿Qué puedo decir ahí en el Comité Central? Mire, las opiniones tienen que ver básicamente con el respeto a las decisiones regionales. Que tiene que ver con la descentralización de las decisiones, porque se vienen las municipales, ya, parlamentarias, fenómeno. Nosotros no tenemos parlamentarios y vamos a tener alguna voz que hacerse presente, muy que bien. No todo sea digitado por Santiago. Ese es un punto neurálgico para un partido a nivel regional. Muy bien. Pero voy al meollo. Dentro de la utopía, claro está, pero bueno. Algo se puede hacer. Porque hoy día. Dentro de la orfandad parlamentaria que tenemos, hay muchos candidatos, entonces uno ahora va a poderse hacer querer de todos los candidatos que se quieren mostrar acá. Vamos a ver un cierto criterio de exigencia. No, eso es por la opinión, por la opinión de él, pero no me refiero a los candidatos a senadores o diputados que puedan llegar a la región, que la pregunta que me hacía Jaime. Pero de la opinión de Marcelo yo estoy plenamente de acuerdo, por algo que dije la semana pasada. Aquí todos se sacaron fotos con Bachelet cuando marcaba más de 60%. Me habría gustado un parlamentario para Bachelet, la consigna de todo. Me habría gustado ver con la misma fuerza una defensa de la presidenta, no solo por el tema de los camioneros, sino que cómo la vapulearon en un medio de comunicación digital. Porque eso sí que es un tema que cuando entramos a las descalificaciones personales de cuenteo, de que supuestamente en el extranjero reuniones o que... no voy a repetir lo que decía ahí significa que realmente falta lealtad, y eso podría haber partido por una defensa de los parlamentarios como de los jefes de partido. Ahora, este tema, Jaime, y yo creo que espero que estén de acuerdo mis colegas de panel, hay un tema aquí que se puede solucionar: esa disociación de la función que tenemos los partidos políticos con el pueblo, con la ciudadanía. Los parlamentarios tienen un instrumento hoy día. Se lo entregó la Comisión Engel. Ayer la columna, la entrevista de Engel en el Mercurio es muy clara. Aquí los parlamentarios se están perdiendo. Quieren reponer el financiamiento de las empresas en las campañas. Y no quieren democratizar realmente los partidos políticos. Porque si los partidos políticos fueran realmente democratizados, no tendríamos disconformidad en el programa por nosotros como nueva mayoría. Habría una decisión democrática interna del partido y la que tendrían que respetar los parlamentarios. No que cada parlamentario haga lo que quiera, especialmente en regiones, a propósito de que uno tiene derecho a sacarse fotos y el otro no tiene derecho. Porque yo instalé a ese alcalde y tú no lo instalaste. Claro. Es el partido. Porque cuando uno adscribe un partido político, yo soy de este distrito, adscribe a sus principios y a sus decisiones, no metes, que tienen que ser. Tú no te metes en mi distrito. Así es. Hoy se ha visto eso en los nombramientos de los gobiernos. Lo mismo. El parlamentarismo total. Se aplica mucho, ¿cierto? Sí. Y las decisiones de las bases duermen. ¿Partido Comunista cómo está con ese parlamentarismo? ¿Le ha tocado algo, no? Tiene menos. Nosotros acá en Talca no tenemos parlamentarios. No, pero ahora tiene. ¿Y a cómo están las repartijas? Mira, yo encuentro que para ser un país que estuvo más de 40 y fracción años fuera de lo que es el conocimiento administrativo del país, por estar en la ilegalidad dictatorial más absoluta. Nos parece que se nos ha tratado bien, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, entregamos nuestro pluralismo, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para dialogar, sentarnos y convencer a mucha gente que nos interesa que esté, como es un sector importante de la democracia cristiana, con quien tenemos profundas y latas diferencias, pero que sin embargo aprovechamos aquello que nos une para ponerlo a disposición del programa de Bachelet y empujar junto al carro del bienestar de nuestra clase trabajadora. Yo, con la mirada de un presidente ya con sus años, digo que nos está yendo bien, se nos ha tratado con mucha amistad. ¿Acá en el Maule? No puedo decir que sea lo óptimo. ¿Acá en el Maule también? Sí, entonces esto es una madeja que se repite en todo el país. ¿Sí? Piensa tú que no tenemos ningún intendente, por ejemplo, comunista en este país. Solo eso te marca que hay un déficit en el trato igualitario para todos. No nos preocupa, no nos molesta, pero si tú me preguntas, ¿está 100% o no? Pero estamos tranquilos. Seguiremos estando donde debe estar, al lado de la presidenta. ¿Cómo está la alianza de la oposición? ¿Goza de buena salud, no? Yo diría que goza de buena salud. Estamos medio complicados todos, digamos. Estamos medio congestionados con tanto plátano oriental, ¿no? No, tanto no. Gracias a Dios, no. Un poco alergia a los tribunales, a la fiscalía. Claro, por allá. No, la fiscalía y los tribunales nos tocó primero, pero ya le va a... Ya viene la congestión es masiva. El perfil completo. El alergia es total. La mayoría, así que ahí, vamos a ver, esto es como, a ver si pararon los pies, por tanto, aquellos que trataron de ir para el país hoy día van a tener que estar contestando en alguna parte, y son parte de lo que a veces hemos conversado con altura de mira, obviamente, de cuáles fueron las equivocaciones al inicio de este proceso. Usted ha sido bien crítico con su propio sector. ¿Cuáles son las equivocaciones al inicio de este proceso? Hemos conversado abiertamente, hay crítica, obviamente yo mantengo la crítica que en un momento dice a gente de mi sector, pero esto partió por algo y no es que ponerse una venda en los ojos, que va a tocarle a muchos más. Ya se sabe en alguna... ¿Javier no tiene que irse? Alguna... No sé si tendrá que irse, ¿no? Los tribunales van a ver lo que va a pasar, digamos. ¿El partido? Yo del partido tomé una decisión, que no la compartí en un minuto. ¿Cuál? Yo pensaba que lo lógico es cuando uno está en algún problema grave y congelado y compromete suspensión de la institución, cualquiera sea la institución, sí, compromete mínimo, la institución, mínimo. Yo creo que lo dice, por mientras me dure esto, ajá, amigos míos, correcto, yo lo voy a dejar solo, correcto, ¿no? Sí. Ah, nada más, pero abre el refrigerador. Eso es papale para cualquier institución, no estoy hablando solamente, correcto, de la UDI. De acuerdo. Antes que te pase lo otro. ¿RN lo hizo con Cardemil? No. No. Lo hizo él. Ah, él mismo. ¿Me entiendes? Ah, perfecto. A eso, porque el partido no tiene facultades para expulsar, porque no hay todavía ningún juicio. No hay nada, no lo puede expulsar como el Tribunal Supremo. Si ¿Socialista Trepo hizo lo mismo? Él presentó, pero nosotros como partido tenemos el criterio que formalizaba un militante, suspendía la militancia. Perfecto. Eso es que no estaba formalizado, todavía estaba en investigación. Entonces ahí había un... Ocurrió lo mismo con Raúl Bravo en su momento. Así es. Sí, con el mismo caso. Sí. Presidenta Alejandra Suazo. Pero eso hoy día, Jaime, va a ocurrir, no lo contrario, sino que más de lo mismo, pero con gente que va a desfilar en el otro lado de la medalla, sino que en el lado más de la nueva mayoría. Y ahí vamos a ver cómo todos están reaccionando, porque el tema de la boleta ideológicamente falso, factura ideológicamente falso, le está tocando a mucho más gente. Hay parlamentarios de la mayoría que todavía no están en tribunales, no han ido a tribunales, parlamentarios de la Alianza Civil, no han ido a tribunales. El dirigente importante de la mayoría no ha ido todavía a tribunal, va a empezar a ir a los tribunales. Y aquí la pareja nos dura y tenemos que ir afrontando. ¿Usted está de acuerdo con el financiamiento del Estado a los partidos políticos? Sí. A propósito de una cifra dura, Engel pone una cifra, sí, 13-14 millones de dólares. Es lo que costaría, decía. Menos de lo que le cuesta al Estado financiar la biblioteca del Congreso, que son 20 millones de dólares al año. Y nos evitaríamos el inconveniente de saber que si de los grandes conglomerados, las grandes familias de este país, están estrechando lazos con parlamentarios, están ejerciendo el lobby para votar a favor o en contra de un proyecto de ley que tiene directa o indirectamente relación con áreas de la economía específica. Me niego a que el Estado financie parte de la política, no creo que deba financiarla toda. Creo que a los particulares, como personas naturales, se le debiera dar la posibilidad, en forma secreta, cualquiera sea el método que haya, pero tiene que darse la posibilidad, porque si no pasa, al final que igual alguien va a hacer trampa. Igual alguien va a dar plata, porque los partidos políticos. Es que ahí debería entrar el CERVEL con un financiamiento y fiscalización. Mire, si aquí un tema, uno se da cuenta. Vamos a, señores, nos metemos en ese tema de vuelto. Comerciales acá en Éticos y Morales por 92.3 Radio Fantástica y Canal Rural Chile. A través de la señal 17 en SEME. Pausa, estamos hablando. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Ya, señores, estamos acá en Éticos y Morales haciendo la contingencia política local. Financiamiento, estábamos hablando del financiamiento. ¿Cómo podrá una cara nueva ir a los espacios de poder con esta reportaje, con esta nueva senatorial regional, intendentes regionales también? Los aportes económicos que se entregan también, por cierto, cómo se regula todo aquello, en qué estamos, cuál es la visión. Empezamos a analizar el tema y las caras empiezan a decaer, las miradas empiezan a mirarse al vacío. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? El tema está en la mesa. No está en la vacío, lo que pasa es que no tenemos todos los elementos hoy día para efecto evaluar lo que se está haciendo. Tenemos un primer elemento. ¿A usted le gustaría ser consejero regional nuevamente o que le gustaría ser diputado o alcalde? Estoy disponible, déjame ver. Ya. Para eso se necesita el mango. No, pero por ejemplo, lo que la comisión de que presidió Esteban Valenzuela. Buen recado mandó, ¿sí? Esteban, sí. Valenzuela. Mantec. Hizo varias propuestas que transparentaban la política y fundamentalmente el financiamiento. En algunas cosas, y la, perdón, eso fue la regionalización, pero que la regionalización tenía que ver también con eso. Y Angel hace, la otra comisión hace todo el proceso, perdón, respecto a este tema. Pero son los parlamentarios los que tienen que votar y van a arreglar un poco la ley. Ya sabemos que hay un indicio fuerte de que sea solamente aporte estatal, a lo más aporte de las personas individuales y no así de las empresas. Hay un casi consenso. Pero también empiezan a verse cuál es la cantidad de plata y en qué podemos invertirle en una campaña. Cuánto propaganda radial o propaganda visual, aérea, folletería y todo, folletería. Empezar a regular. Y PVC, paloma. PVC, paloma. A regularlo. ¿Cuántos recursos va a tener el CERVEL en cada región para poder fiscalizar que esto se cumpla? Autonomía. Entonces, yo mientras más trabas se le pongan o más controles se le pongan a esta participación ciudadana respecto a la campaña, probablemente los únicos beneficiados son los que actualmente tengan un cargo, por eso son más conocidos. El que aspira a un cargo de parlamentario, senador o diputado, que no sea conocido, le va a costar mucho demostrarle a la gente en una región como la nuestra, en Bichuquén, en Chanco, aquí en Talca y simultáneamente en Teno, en San Hierba Buena, que él es un aspirante con todos los méritos suficientes, mejor que el que estaba. Entonces, esa yo creo que va a ser la conversación en el minuto que estemos en plena campaña, que los aspirantes van a tener que buscar fórmulas muy ingeniosas. Y ahí recordábamos algo aquí en el panel, tanto de lo que partieron casi todos los partidos en su inicio haciendo muy bien, muy fuerte. La UDI Popular nace no solamente porque de alguna manera queríamos llevar ese nombre, sino porque nos metimos en unas poblaciones fuertemente y en algún minuto nos alejamos de esa base social, como también hicieron otros partidos. Y eso es lo que hoy día pasa en la comunidad. Yo espero que salga una ley que represente los intereses reales de todos, que la participación sea igualitaria para todas las personas y que no las regiones empiecen a ver puros rostros capitalinos para representarlos en senaduría o en diputaciones. ojalá sea gente de la región, cualquiera sea el partido, porque creo que en las regiones conocemos mucho más los problemas y las soluciones que tenemos. Mire, yo agregaría lo que mencionaba el colega de panel, es que hay un tema relevante, yo creo que en eso a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, que para mejorar la política el país va a ser necesaria una nueva constitución. ¿Por qué razón? Porque estos parlamentarios son los que están siendo cuestionados hoy día, y es posible que prácticamente aún con sistema proporcional modificado, que es el que se aprobó, persista lo mismo que planteaba anteriormente, del tema del financiamiento. Ellos son más conocidos, por lo tanto va a ser más fácil. Pero ¿por qué hablo de una nueva constitución y un tema que está puesto en la mesa y que ha generado, yo creo, las mayores divergencias en todo el ámbito de la clase política? Es porque con una nueva constitución, y especialmente para nosotros los socialistas, hace eco el que tenga un proceso, un mecanismo democrático participativo como una asamblea constituyente, es porque los instrumentos hoy día de las constituciones modernas les entregan a la ciudadanía una transferencia de poder, que no es el asambleísmo popular. Ajá. Para dejarlo claro, es dentro de la institucionalidad, uno le entrega mecanismos constitucionales, por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Los parlamentarios muchas veces se niegan. En Chile se negó por 20 años generar una ley de divorcio, que venía con mucho más, y estoy tocando un tema que no tiene que ver con lo político, tiene que ver con un tema social. Todo lo que nos hemos demorado para darle a los distintos tipos de expresiones sexuales, ¿cierto?, de las personas, una puerta en la cual puedan tener una expresión. ¿Por qué no esos temas? ¿Por qué no los temas de los pescadores, de lo que pasa en la minería, de lo que pasa en la agricultura? ¿No se pudiese zanjar, Jaime, a través de un mecanismo constitucional, institucional, que le entregue esa herramienta a la ciudadanía, a decirle al Parlamento, ¿sabe qué? ¿Usted no quiere legislar? Bueno, aquí hay 200.000 personas, chilenos, que le dicen al Congreso, legisle sobre este tema, un mandato. Y esos son instrumentos relevantes a la hora de lo que puede significar transparentar la política, y que no confundir, y no nos confundamos con generar algo que se trata de caricaturizar, que hacer un asambleísmo, que no es lo que queremos, sino que dentro de una institucionalidad tener elementos y herramientas para que la ciudadanía decida. ¿Qué más, profesor? Estoy de acuerdo con lo de la asamblea constituyente, obviamente que sí, pero creo que hablar de la asamblea en este minuto del panel es un poco desvirtuar lo que estamos conversando. Aquí lo que tenemos primero que esperar es que la justicia haga su papel, y aquí que el que tenga que ir a la cárcel, el que tenga que pagar, no sé, eso sea, es algo que pague. Es parte, entonces, de ese es un tema. Aquí hay un tema de moralidad, hay un problema de ética, hay un problema de mirada de la sociedad, pero cómo se constituyó un enjuiciamiento público. Eso es lo que tiene que ver, exponer a los culpables y decir, ya, estos son los culpables, y que la gente lo identifique, fue culpable porque hizo esto. Porque totalmente esto, de acuerdo. Eso es todo. Y eso tiene que hacerlo luego, la gente con su lapicito, ir y votar. Claro que sí. Porque acá la gente ya también basta de andar criticando por las redes sociales a diestra y siniestra, obvio, ¿no? Y cuando llega el momento, no, si pueden hacerlo, que lo hagan, pero más que hacerlo por las redes sociales, y bueno, a eso es lo que me refiero, tiene que haber en lo posible a levantarse, y perdóname que me moleste, yo que me indigne en este tema, la gente tiene que empezar a ponerse los pantalones, tiene que empezar a tomar el protagonismo que se le está entregando. Ahí lo tienen, miren lo que está pasando, véanlo, sean protagonistas, la decisión es de ustedes, hay que ir, inscribirse, votar. No hay ninguna otra forma, profesor. Sí, no, sí, pero eso es lógico. ¿Cierto? Es muy cómodo, lo más cómodo es quedarse en la casa. ¿Qué? Y hablar desde la vereda del frente. Lógico. No, hay que estar ahí. Lógico. Desde Facebook. Sí, hay que hacer uso de los derechos que la propia sociedad les ha brindado. No, después yo dije esto. A mí me parece que lo primero, Jaime, sí, estoy de acuerdo con el juicio público, pero lo primero también es que estos juicios públicos son muy fáciles de olvidar, pues, amigo mío. Aquí tenemos pruebas al canto en esta sociedad de los 90 para acá, en que los juicios públicos quedan ahí, y luego vemos a fulano, sutano, mengana, en puesto que el clientelismo, que el amicalismo los lleva a estar. Entonces, yo vuelvo a insistir. Cierto, del Parlamento actual hay mucho, yo diría que la mayoría de la gente tiene problemas con platas negras. Y sabemos de dónde vienen y se originaron dentro de este sistema neoliberal que a través desde la dictadura para acá viene. Eso hay que limpiarlo. Pero no seamos racistas. No, no, si no somos racistas. Porque somos plata negra. Plata mala vida. Yo quería lunes de apareciendo con un humor, pero en todo caso recojo. Plata mala vida. Mala vida, de color oscuro, de mal olor, entonces. Con el respeto. Con un tofillo, con un hedor. Correcto. Tienes razón que hay que usar las palabras correctas, pero yo te vuelvo a insistir, palabras correctas significan cárcel a los culpables. Ajá. Así como nosotros exigimos verdad y justicia para nuestros detenidos desaparecidos. Ayer fue el día. Cárcel para los culpables, pero ya. El detenido desapareció. Oye, Jaime, yo creo que hoy día sí es cierto. Cariño, gracias, fuerza. La nueva constitución que aspira a la nueva mayoría, uno puede estar de acuerdo con lo que he planteado recién respecto a tener la comunidad o la ciudadanía alguna iniciativa de ley. Es conversable. Cuando lleguemos a ese tema, cuando lleguemos a conversar temas concretos en qué es lo que se va a cambiar, cómo se quiere cambiar, hasta dónde vamos a llegar, y si nos dan la posibilidad de dialogar, sin duda que uno quiere conversar. Yo no tengo ningún problema, y creo que la UDI tampoco, de poder conversar cambio a la Constitución. No lo he tenido anteriormente, no tampoco lo tendría por qué tener ahora. Lo que pasa es cuando los eslogan nos nublan y solamente se escucha cambiar la Constitución o Asamblea Constituyente. Y uno le pregunta, la Asamblea Constituyente, ¿qué es lo que quieres perseguir? ¿Cuál es el artículo que quieres cambiar? ¿O todos los artículos los quieres borrar? ¿Cuál es la nueva constitución que quieres? Y todavía nadie nos nombra exactamente qué es lo que quieren cambiar y qué es lo malo que existe y por qué es lo que se quiere cambiar. Entonces, cuando detectemos lo malo, que les parezca a algunas personas legítimamente, ok, ¿por qué lo quieres cambiar? Por esto, si es que no estás tan de acuerdo, ahí te puedo empezar a discutir cuál es el cambio que quieres hacer. Lo que tú has planteado, es que no tengo problema. No tengo problema en eso. Sí, dificulto que muchos de la UDI, la mayoría. No, en ese tema, no creo que lo tengamos. Pero puede haber otros temas. Hay un tema, César, estamos hablando de una nueva constitución, no de reformar la vieja constitución. O sea, cuando tú dices de qué quieren cambiar, si aquí hay que cambiar todo. Si aquí hay que cambiar todo lo que dejó Pinochet. ¿El derecho propiedad? Si esta es una constitución. ¿Cambiamos el derecho propiedad? Esta es una constitución sucia. Mira dónde estamos metidos todos en el mismo lodo. Pero está bien. El mismo olor, no, todo. Entonces, César, cuando uno habla de cambiar todo, no significa que vamos a llegar a traer ideas desde el espacio. No, significa que en la población, como yo lo veo, me juntaré con los vecinos, estaré en el club deportivo, estaré en el sindicato, conversaremos los temas que nos parecen apropiados y vamos a ir un ejemplo una concreto, base hacia arriba de opiniones. A la vena para la gente, que muchas veces uno empieza a elevar el tema y no se entiende muy bien. Existe un derecho de propiedad casi como un derecho inalienable del 19 número 24. Pues bien, vámonos al tema de la AFP. El tema de la AFP no es ni siquiera ley orgánica, es una ley simple. Que regula la asociación de fondos de pensiones. Sí. Cada persona es titular de derecho de propiedad de sus fondos previsionales. Correcto. ¿Cierto? Sí. Pero, curiosamente, estas empresas que las administran me impiden ni siquiera haber ocupado esos fondos, por ejemplo, para reconstruir mi casa como una persona de clase media para el terremoto. Porque esa plata es intocable. Intocable. Planteábamos hace media hora atrás que el Estado en estos momentos se puede ver en la necesidad de pedir fondos. Y no puede pedir fondos a la AFP. Pero sí puede el señor Polman, como lo decía muy bien París, que construyó la Torre Titano y hoy día cobran 5 lucas, creo, 10 lucas por pararse arriba y sacarse una selfie ahí en el Costanera, ¿cierto? Con plata de todos los chilenos, al 3% al año. Y a los bancos, cuando les pedimos plata, nos prestan el 30% al año. Entonces, cuando decimos que el chancho está mal pelado, lo trato de ejemplificar de la forma más simple para que entienda la gente que cuando se persigue una nueva constitución, ese tipo de situaciones que son irregulares y que han mantenido desigualdades del éxito económico que ha tenido el país, para que no ha habido el chorreo solamente de los más de 20 mil dólares per cápita por habitante, no ha llegado a todos los chilenos. Solamente a efecto de rescatar una parte que tú dijiste, no seamos demagogos en algunas cosas. Y al trasfrán 5 minutos mirar la UEF. Eso es falso, sí. Y hoy día la demagogia es lo que más nos puede asustar, perfecto, que salga un personaje que nos diga cosas que no pueden ser reales. La propiedad de la AFP, del fondo de pensiones que cada uno tiene, si le dejamos la libertad para ocuparlo cuando quiera, tenemos una sociedad en Chile avejentada y pobre. Es que nunca fue así tampoco. No, pero es que nunca tampoco fue antes. Entonces no hay que decir que tenemos que tener la libertad para por el terremoto o por cualquier enfermedad grave, yo puedo ir a sacar la plata de la AFP, porque eso a la larga, cuando yo esté viejito y tenga que irme por a un lado, no voy a tener fondo ni por este sistema ni por ninguno, por tanto pero, no es la solución. Si se ha dado cuenta que el mayor porcentaje es que de los chilenos lo vuelvo a explicar, son situaciones puntuales, sí, es cierto, en las cuales frente a una cuestión tan crítica como esa pudo haber pasado esa situación, y que no era para todos los chilenos, era para dos regiones del país. Pero cuando los que estábamos en Maule y tengamos que jubilar, mi amigo profesor destacado de la comuna de Talca va a jubilar y su jubilo con desgracia al terremoto pongo un ejemplo, sistema antiguo, Canaempu, Ahorromet. Un ejemplo más directo, mi madre, funcionaria de Canaempo después del Poder Judicial, pero compró su propiedad en el tiempo que trabajó en Canaempo y le pasó la plata de sus propios fondos. Pero ella no es que fuera chicha y chancho. Ella tuvo que cotizar un extra para pagar. En vez de pagarle un hipotecario a un banco, préstamo, ¿cierto? ¿Sí? Ella misma se autodevolvió. Sus imposiciones. Es un sistema distinto al de hoy. Por supuesto, es un sistema de reparto. Un sistema solidario frente a un sistema individual. Y lamentablemente, este sistema está llevando pensiones de menos de 120 mil pesos. Gracias. Lo vamos despidiendo. Totales. No estará manejado el reloj, Jaime. Sí, pues simplemente no. Bueno, yo saludar a Canal Rural, a gente que lo está viendo, Canal Rural. Despedirnos y agradecerle también a la gente que nos está escuchando en la radio. Programas como estos, uno tiene la sensación de que se hacen cortos cuando tiene que hablar este tema y muchos otros, y poder llevarlo nos quedan temas regionales, nos quedan cosas, nos quedó temas que son no solamente la encuesta, pregunto de los camioneros. Yo me habría gustado preguntarle a mi amigo Juan Araya del Partido Comunista si avala las banderas del Partido Comunista atacando fuertemente a los camioneros en la Moneda de Santiago. Y si acepta también una marcha o una protesta o como quieran llamarla respecto de un grupo de sociedad que se exprese en el país, y cuál sería la fórmula que tendría que expresarse. Entonces, ¿qué hablan sus temas para poder agregar? Yo llamé muy fuertemente el día de jueves hacia acá, estaba Patricio Avilés, creo que estaba Raúl, no sé, habían dos personas. Yo ya tengo daño orgánico en la memoria, eso ya no me alcanza. A la opinión del gobernador, creo que lo hicieron muy mal, se manejaron pésimamente mal esta situación. Me habría gustado hablar un poco del decreto, que también me parece un decreto arbitrario, que seguramente va a estar en la justicia un poquito días más hasta el intento récord. Don Juan Álvarez. ¿Don Juan Araya? Tienes toda la razón, que tu memoria se está deteriorando a paso agigantado, Jaime. Oye, muy simple, el tema de los camioneros era un tema que me habría también gustado participar y entregar las opiniones del partido. Pero en todo caso, en estos temas la UDI que no venga a tirar la piedra, por favor. Si yo quiero decirle que por eso, pero que no vengan a esconder cosas tan simples. Pero no saquen los fantasmas, porque si los fantasmas no estamos bien. Los fantasmas aparecen cada vez que sacan la banderita fascista. Yo estoy contigo. Ahora, la gente que sale de moto propio a mostrar su descontento de una brutalidad que cometió el gobierno ante una provocación de los violentistas dueños de camiones. ¿Pero qué tiene que ver el hijo del matrimonio? Ya, debate que no. ¿Qué tiene que ver? No nos da para seguir. Yo, a propósito de las preguntas, las incógnitas que pone al final, el colega de la UDI, a mí me gustaría saber sus opiniones de lo que virtió Roberto Time. El ex dirigente del Partido Libertad. Eso sí. Decime, Juan Álvarez. Quiero que estamos hablando con vos aquí y ahora. Esto es la 92.1 Radio Fantástica, Canal Rural de Chile. Nos vamos, chau. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya.